bastante aburrido, nunca yo he tenido suerte. Hay veces que a Dios le pido, me socorra con la muerte. Puse una peluquería, pa' ganar siquiera caldo. Pero en ese tal pueblito, todo el que había era calvo. En la rifa de un revólver, 30 boletas me fiaron, para ganarme un balazo, el día que lo rifaron. Hombre, yo soy tan de malas, que de pa' atrás me caí, y el ombligo me quebré. Yo para que vivo así, que de malitas no. Ya había, era pura marihuana. Para adentrarme a la rosca, me puse a politiquear. Me echaron 30,000 madres y a plan me hicieron sudar. Hombre. Tuve tienda y almacén y tuve carnicería. Si fiaba no me pagaban, si no fiaba no vendía. Hombre, yo soy tan de mala que de pa' atrás me caí, y el ombligo me quebré. Yo para que vivo así. No vive nadie, hombre David. ¡Fíjale! Tuve farmacia y cantina, un restaurante y hotel, donde mismo iban enfermos, ni borrachos ni a comer. Claro. Por último me casé, por tirármelas de macho, y sin completar el año, mi mujer tiene un muchacho. Hombre, yo soy tan de mala, que de pa' atrás me caí, y el ombligo me quebré. Yo para que vivo así.